Fabián Peralta, de la Asociación de Fomento Barrio Norte. Bueno, Fabián, ¿por qué está acá? ¿Cómo le está afectando este tarifazo en el barrio? No, la verdad es que el tarifazo, esto es lo que está matando a toda la gente. Estamos hablando de toda la gente trabajadora que lucha para el bien de su familia. Hoy por hoy la gente no llega, es una gran realidad que está pasando. Ni hablemos de la gente que paga alquiler, donde hay niños. La gente a veces, uno cuando habla, en realidad con los vecinos que no llegan con el sueldo, y estamos hablando de gente trabajadora, no de la gente vaga que ellos le llamaban, de gente que trabaja y que no llega a fin de mes. Es muy triste cuando una persona que trabaja, que en realidad no llega a fin de mes. Por eso yo estoy representando acá con toda la gente que hay mucha gente, que es el gran problema que tenemos en todo el país. Gracias, ¿eh? El primer relato, Guille. Así arrancamos la transmisión en vivo, por supuesto, contándole a los oyentes que la gente que hoy está aquí va a ser la que nos cuente y nos demuestre el porqué de este ruidazo. Nosotros ya venimos cubriendo el tema en la mañana de la radio, por supuesto, y ahora son ellos, el pueblo, que está afectado, por supuesto, por este tarifazo.